Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El Zunca en todo el país, de manera alternada en diferentes departamentos, viene realizando medidas de fuerza. Y sobre este tema queremos hablar con el secretario general, justamente del Zunca Maldonado, con Pedro Arismendi. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Pedro, contale a los oyentes cómo se dio el proceso para que el Zunca llegara a esta decisión de realizar este tipo de reclamos de manera programada en todo el país. Bueno, primero, en primera instancia, el Ejecutivo Nacional hizo una evaluación de lo que fue el reintegro de trabajadores de la construcción del día 13 de abril hasta el momento. Y bueno, ahí lo que se vio es que bueno, nosotros tenemos una cantidad de dificultades en la industria que lleva a, bueno, a por lo menos a colocar a los trabajadores la posibilidad de entrar en un plan de acción que va aproximadamente con 1000 asambleas en todo el país, que desde el 18 al 22 se están realizando paros zonales, regionales, departamentales, poniendo arriba de la mesa la situación de la industria de la construcción. En primera instancia, bueno, tenemos por parte de las cámaras empresariales, de algunas empresas, el incumplimiento del protocolo, el cual se nos invitó a trabajar a nosotros el día 13 de abril, el reintegro de la industria de la construcción, y que bueno, que en diferentes lugares no se dio de la mejor manera, en las mejores condiciones. Segundo, que debido a eso usaron el COVID-19 para sacarnos un montón de trabajadores largo y ancho del país, que por ejemplo Maldonado, para que tenga una idea, sacaron 650 compañeros. De esos 150 no tienen ningún tipo de cobertura. Entonces, bueno, ahí se resuelve la situación de colocar una plataforma que se está llevando a cabo, que va no solamente con eso, sino también va con el tema de que ya tenemos convenio colectivo vencido. El pasado 30 de abril cayó lo que es todo el plazo del convenio, y bueno, y hasta el momento no hemos sido citados por el gobierno a ni siquiera mirar las pautas. No tenemos pautas salariales, tenemos una situación, y bueno, estamos sin convenio. Lo que estamos son escuchando planteos del ministro de Trabajo, que dice claramente, bueno, se van a presentar, las vamos a mirar, las pautas, estamos mirando un convenio puente, pero bueno, mientras pasa todo eso, los trabajadores estamos teniendo aumento en todo lo que es la canasta, se paga todo mal, la inflación se voló y tenemos los salarios congelados. Entonces, por lo tanto, estamos pidiendo ya la negociación colectiva, ya que se instale la situación de la industria de la construcción. Y después, bueno, ni hablar, estamos muy preocupados por la situación de en el momento que se coloca y con la urgencia que se coloca la ley de urgente consideración, que para nosotros no abarca la necesidad del pueblo uruguayo, de los más complicados estamos hablando, ¿no? Entonces, bien, bueno, eso está ahí arriba de la mesa. También estamos mirando que mitad de año en adelante se nos viene lo que va a ser la rendición de cuentas, que bueno, queremos seguir apuntando lo que el sindicato siempre ha planteado. Más dinero para pa salud, para educación, para vivienda. Se anunció hace pocos días de que en realidad se iban a hacer por lo menos 1000 viviendas menos. Entonces, eso parece que no, en un momento donde la industria de la construcción está atravesando una bajante en lo privado. Bueno, nosotros pensábamos que en lo público podíamos recuperar terreno. Entonces, bueno, de hecho estamos llevando este paro que se está realizando en todo el país, y acá en Maldonado nos va a tocar el día jueves, 33 cierra el viernes. Y bueno, y también ya para comunicar, bueno, el presidente está declarando un paro para el día 4 de junio también con movilización. Entonces, bueno, vamos embarcando una cantidad de medidas ahí de baterías que nos permita poner en la calle al sindicato. No puede ser que porque y respetamos mucho y no hemos cuidado y hemos trabajado para eso, el COVID-19 pueda prohibir que, o sea, no nos deje de competir en la calle, o de salir a la calle, mejor dicho, diciéndole a las patronales y al gobierno que estamos de desacuerdo con un montón de cosas, ¿no? En el retorno a la actividad, ¿qué cosas no se han cumplido de lo que se había pactado? Y bueno, por ejemplo, nosotros estábamos planteando ahí la posibilidad de que los compañeros que tienen entre 50 y 65 años de edad, que tienen enfermedades complicadas, hubiera un amparo para los compañeros, ¿verdad? Hubiera un amparo donde en realidad se había quedado la posibilidad de un decreto por parte del gobierno, que todavía no está, de que amparar a esos compañeros, ¿no? Porque va, el médico no te certifica o te da 3 días y te manda para la obra de vuelta, cuando vos sabes bien que hay enfermedades que bueno, que con esto deberían los compañeros estar en cuarentena, por lo menos mínimamente 14 días con un salario o algo, ¿no? Pero no te certifica el médico y por lo tanto no tenés ningún respaldo, tenés que ir para laburar a la obra. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que ver. El protocolo, llevamos un montón de empresas al ministerio reclamando que se cumpliera el protocolo de seguridad que se armó por todo el tema del COVID-19. Y bueno, y después lo otro, yo creo que del 13 para acá hay que saludar el conflicto que se pudo enderezar con mucho sacrificio después de 33 días de paro. Fue el de 33, el de Cielo Azul, un complejo grande, pero fue el único que pudimos rescatar hasta el momento. Entonces, bueno, estamos mirando nosotros que estamos atravesando una situación muy complicada, con una bajante. No hay que olvidarse que hay por lo menos 7.000 trabajadores menos en la industria de la construcción. Muchos de ellos fueron al seguro paro y muchos de ellos sin seguro de paro. Entonces, bueno, por eso son medianamente son los lineamientos que el sindicato planteó, se puso a consideración de ejecutivo y se resolvió este plan de acción que, bueno, por ejemplo, Maldonado el jueves va a estar parando y concentrando en algunos lugares, ¿no? Que son importantes para seguir adelante con el reclamo, ¿no? Pedro, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? Bien, bárbaro. Pedro, yo fui tomando nota por acá de todos los planteos o las inquietudes que tienen ustedes. Me parece, tú me vas a corregir si no es así, que lo central para ustedes hoy es el convenio colectivo, que cayó y quieren reactivar esto. Sí, claro, nosotros estamos preocupados primero por la negociación colectiva, claro. Lo importante es la negociación, y después segundo que se siente, como nos veníamos hasta ahora conversando, yo creo que lo que pudimos concretar en el 2005, la reestructuración de vuelta de la negociación colectiva como una herramienta importante para la patronal, para el gobierno y para el sindicato, es fundamental. Las tres patas sentaron a la mesa diciendo, bueno, tenemos esta situación, los números son estos, la industria tiene este comportamiento y miremos para todos lados. Y al no haber eso, por más que se diga, vamos un año para adelante, podemos ir un año para adelante, sí, está bien, vamos, pero ¿en qué condiciones? ¿Me va a respetar los aumentos salariales? ¿Me va a respetar la inflación? ¿O me vas a congelar el salario y me vas a dejar pagando todo más y yo recibiendo menos? Con un dólar que se ha disparado también. Y bueno, todas esas cosas nosotros estamos preocupados porque la industria de la construcción no es lo mismo tener un convenio que no tenerlo. Y yo creo que las conductas que hay, el comportamiento que ha tenido siempre la industria de la construcción ha sido de acordar y se acordaba en los peores momentos. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que estamos necesitando nosotros que se nos cite. El otro día dijeron, bueno, que en esta semana posiblemente van a estar las pautas salariales, va a haber reunión al Consejo Superior de Salario, y bueno, Dios quiera ahí podamos nosotros colocar la reunión nuestra que nos permita entrar a avanzar, ¿no? Puntualmente, ¿cuáles son las discrepancias de ustedes con la ley de urgente consideración? Y bueno, por ejemplo, nosotros entendemos que en este momento, para que esté claro, primero, ¿cómo se coloca en el medio de una pandemia? Por más que se puede decir que se llegó, se entregó a todo el espectro político para que se empezara a analizar. Pero nosotros entendemos que la ley, lo más urgente que hay hoy es atender los miles de trabajadores y familias que hoy no tienen laburo y la gente que no tiene laburo pero que tampoco tiene condiciones para nada en el rancho, ¿no? Y que fueron convocados a decir, métase para adentro por medio de la pandemia para otro rancho y no tienen nada, que se ha estado... Yo creo que si hay una cosa que hay que saludar es que el pueblo uruguayo es muy solidario y la cantidad de ollas populares que se han armado a lo largo y ancho del país es que ha amortiguado el golpe de que no sea tan letal, pero además creo que la única urgencia que hay hoy es atender al pueblo. Después todos esos 500 artículos que hay ahí, que son muchos artículos que hay que empezar a detallar y a mirar, eso creo que hay tiempo, y por eso uno de los temas es eso, que no se coloque ahora en este momento. Yo qué sé, por ejemplo, yo no sé si ustedes pudieron ver, ayer en Montevideo se hicieron reuniones de los zonales del Zunca, pacíficamente. La policía ya acudió a tomarle datos, no está mal, pues somos ciudadanos, pero ¿cuándo se hizo? De un tiempo para acá eso, o sea, nosotros siempre hicimos marchas, movilizaciones con mucho respeto, con mucha altura, avisando cuáles van a... Y bueno, entendemos nosotros que hay cosas que la verdad no las vemos de la mejor manera. Yo le voy a decir algo, por ejemplo, que nosotros los trabajadores no pudimos hacer un acto el primero de mayo como estaba estipulado, como estábamos acostumbrados a hacer en un año donde el primero de mayo, el 20 de mayo, para nosotros fundamental, siempre fundamental, por todo lo que enraba eso. Lo hicimos a nuestra manera, pero también hubiese gustado que hubiesen dejado usar la cadena y explicar al pueblo uruguayo qué es lo que ese día significa para los trabajadores y el 20 de mayo también. Entonces, bueno, yo estaba mirando que hay algunas señales que no son las mejores y, bueno, esperemos poder con estas movilizaciones, por lo menos que se nos atienda y que se nos deje expresar lo que nosotros entendemos. Pedro, lo último, por lo menos de mi parte, me quedó marcada esa cifra que nos diste de 650 compañeros que, por algún tipo de excusa vinculada con el COVID-19, no retornaron al trabajo. Estamos hablando de 650 familias solo acá en Maldonado. Sí, sí, eso fue a partir del 13 de abril, te digo, ahí en la hora de la parada 17, bueno, después Miami Boulevard, Burecil, bueno, una cantidad de empresas en el departamento que primero no estaban dadas las condiciones por el COVID-19, el día 13, cuando nos convocaron a trabajar. Nosotros no queríamos y decíamos, pero no queríamos por vagos, sino decíamos que no estaban dadas las condiciones. Dijeron, bueno, preséntense que nosotros las tenemos pronto las condiciones. Fuimos y no estaban dadas las condiciones. Primero no era el COVID-19 y después era un retroceso económico, o que por lo menos el enentecimiento y que por lo tanto necesitaban mandar. Bueno, en esa movida entre el Valle y Vengo no pudimos recuperar a nadie para adentro. Mirá. Meter ninguno para adentro. Nos tiraron 650 compañeros en total en Maldonado y 150 sin nada. Para el rancho, repelado, y bueno, una situación complicada. En medio de invierno, sí. En medio de que todos sabemos que la inversión, y los que vivimos acá hace años sabemos bien claro que esto no va a venir de la noche a la mañana. Esto se necesita un oxígeno en tiempo y creo que no sé cómo terminaremos el año, pero no es para ahora enseguida. Entonces eso es lo que complica al sindicato, porque en un momento donde vos precisás tener muchos compañeros peleando, defendiendo todo lo que nosotros hemos conseguido, que no es solamente para el trabajador, se vuelca también después para todo el pueblo, bueno, estamos atravesando esta situación de la verdad lamentable que me parece que como que algunos se rebuscaron también y ajustaron con nosotros también. Sí. Porque también hay que decirlo, en esta sacada no solamente sacaron compañeros con pandemia, sin pandemia, afectado, no afectado, sino que también sacaron compañeros sin seguro y delegados sindicales. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es otra lectura que hay que hacer, Ricardo, también. Pedro, aparte de todo lo que has relatado, desde que volvieron al trabajo hasta ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Están todas las obras que al 13 de marzo estaban trabajando, se reiniciaron todas? ¿Hay algunas que no? ¿Se presenta la situación de que en alguno de los casos se está trabajando con menos gente de la que había el 13 de marzo? ¿Cuál es la realidad? A la vuelta del 13 de marzo nosotros lo que tuvimos ahí fue una bajante importante, ¿no? Gente que se mandó al seguro, gente que obra entera que dijeron, bueno, por dos meses nosotros estamos parando, por ejemplo, Miami Boulevard, tenía alrededor de unos 70 trabajadores, así de frente y manteca, por dos meses no están dadas las condiciones, estamos teniendo problemas económicos, no volvemos, y bueno, y de ahí fueron sacando algunos centros de trabajo. Pero si me preguntas hoy, en realidad las obras volvieron a laburar en su normalidad, a trabajar, no con la cantidad de trabajadores que tenían antes, y bueno, y en algunas han manifestado de que no van a tomar, no van a traer, no van a retomar los compañeros que mandaron al seguro de paro. O sea, ya serían definitivos la salida de los compañeros, y eso es lo más lamentable, ¿no? Bien. Pedro Arismendi, secretario general del ZUNCA Maldonado, agradecemos esta comunicación. No, agradecemos, somos nosotros, y bueno, ni hablar, el jueves una gran movilización, paro de 9 a 13, concentración en los diferentes zonales, y bueno, esperemos poder intentar por lo menos que se le ponga fecha a la negociación colectiva, que sería lo mejor para la industria de la construcción, ¿no? Muy bien, buena jornada. Gracias, buena jornada. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.